¿Cómo se fabrica el alma y espíritu? ¿Qué es el alma? El alma es un conjunto de virtudes, fuerzas, poderes y facultades que cada uno de nosotros tiene latentes en su esencia. En la medida que es liberada la esencia y fijada en la médula espinal, quedan libres, despiertan para servirle a nuestra conciencia. Virtudes. Cada uno de nuestros defectos que ha sido comprendidos y eliminados se transforma en la virtud contraria al defecto. Por ejemplo, la lujuria se transmutaría en la castidad. Poderes. En la medida que el kundalini sube por nuestra médula espinal, creando cada uno de nuestros cuerpos, vamos recibiendo unos poderes. Cuando regeneramos el cuerpo físico, obtenemos el poder sobre los gnomos y pigmeos. Cuando creamos el cuerpo vital, obtenemos el poder sobre las ondinas y nereidas del agua. Cuando creamos el cuerpo astral, podemos viajar en cuerpo astral a cualquier lugar o astro, penetrar en la quinta dimensión cada vez que lo deseemos, y obtenemos el poder de gobernar las salamandras del fuego. Cuando creamos el cuerpo mental, podemos entrar en el mundo mental cada vez que sea necesario, y obtenemos poder sobre los silfos y sílfides del aire. Cuando creamos el cuerpo causal, se obtiene el poder de gobernar a toda la naturaleza. Cuando queda creado el cuerpo de la voluntad solar, nos permite crearnos hasta a nosotros mismos. Facultades. En cada una de las iniciaciones se nos otorgan facultades que se encuentran latentes en todos los seres, pero que no las saben manejar. Estas facultades son la clarividencia, clariaudiencia, polividencia, oído mágico, presentimiento, telemetría, intuición, la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza, etc. Fuerzas. Porque en la medida que el desarrollo psíquico se va dando, todas esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser. ¿Cómo se fabrica el alma? Primero, la muerte psicológica. Con la muerte ahorramos energía, equilibramos los centros y liberamos la conciencia atrapada en el defecto. Con el nacimiento espiritual, mediante la creación de los cuerpos existenciales del ser, en la unión sexual de un hombre y una mujer, haciendo sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Y con el sacrificio por la humanidad, entregándoles a los demás seres humanos este conocimiento desinteresadamente. Con esto recibiremos los méritos del corazón para el trabajo. Muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad. Pasos para la fabricación del alma humana. Primero, recibir el conocimiento objetivo. De mil que me buscan, uno me encuentra. Segundo, empezar a practicar los tres factores. Tercero, equilibrar los centros. De mil que me encuentran, uno me sigue. Cuarto, tener una pareja estable, pues esta es la montaña del nacimiento. Quinto, voltear las aguas o hacerlas ascender por la médula espinal, no fornicar al practicar. Sexto, recibir la espada de plata. Séptimo, hacer las cinco iniciaciones de misterios mayores: regeneración del cuerpo físico solar, regeneración del cuerpo vital solar, creación del cuerpo astral solar, creación del cuerpo mental solar, creación del cuerpo de la voluntad solar. Octavo, escoger el camino directo al iniciar la quinta de mayores. De mil que me siguen, uno es mío. Noveno, lograr el matrimonio perfecto o unión del alma divina y el alma humana. Cuando terminamos la quinta iniciación, quedamos convertidos en hombres verdaderos. A la creación de los cinco cuerpos solares se le denomina la primera montaña, o ascenso del fuego por primera vez desde el coxis hasta la glándula pineal. También se le denomina fabricación del alma humana o génesis. Cada iniciación comienza en la mitad de los dos centros y termina en la mitad de los dos centros. ¿Cómo se fabrica el espíritu? Cuando se unen las dos almas, la divina y la humana, queda formada la segunda tríada, que es Atman, Buddhi y Manas. A esa tríada se le denomina el espíritu. El desarrollo del espíritu se da en el ascenso de la segunda montaña. En la segunda montaña se desarrollan y terminan las siete iglesias y las siete conciencias o siete sabidurías. Preguntas. Primero, ¿cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea equilibrando los cinco centros inferiores. Con los ahorros de energía en el diario vivir, mediante la muerte psicológica y la inversión de esos ahorros en la transmutación sexual, vamos creando cada uno de nuestros cuerpos. Como se vio en la conferencia de los siete centros, Segundo, ¿en cuánto tiempo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea en un tiempo aproximado de 2 años y medio, trabajando con seriedad. Tercero, ¿en cuánto tiempo se crea el alma? El alma se crea aproximadamente en 13 años. Cuarto, ¿cómo sabemos que ya se inició el trabajo? El trabajo se inicia con la castidad. Es necesario comprender al yo fornicario para poder prender el fuego, pues este defecto impide cualquier avance. Una vez este agregado muere, recibimos en el mundo interior una pequeña espada de plata con empuñadura blanca. Cada fornicación nos hace perder 2 vértebras. Quinto, ¿se pueden crear cuerpos sin pareja? No, fuera del sexo no es posible crear nada. Es necesario, antes de todo, conseguir una pareja que se encuentre interesada en este trabajo, que le tenga amor al trabajo sexual, pues este trabajo es muy serio y requiere continuidad de propósitos. Sexto, ¿se puede crear el alma humana estando castrado? No, para poder crear el alma humana es necesario tener las glándulas sexuales en perfectas condiciones. La castración es un delito contra el Espíritu Santo, el Creador. Un castrado no puede crear nada, tendría que regenerarse. Séptimo, ¿en cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Para hacer la segunda montaña nos dan 1000 años con el mismo cuerpo físico, al tomar la decisión del camino directo. Pero un iniciado puede hacerla en 20 años trabajando parejo. Octavo, ¿por qué de 1000 que buscan el camino solo uno lo encuentra? Por el karma, muchos han tenido el conocimiento y lo han abandonado, otros han traicionado a la Madre Divina, otros han cometido delitos contra el Espíritu Santo, y todos perdieron el derecho a tenerlo por varias existencias. Noveno, ¿por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Vean, todos ustedes ya conocen qué es lo que deben hacer, pero una extraña fuerza no los deja comenzar el trabajo y se conforman con escuchar las conferencias. Durante algún tiempo estarán intentando hacer algo, pero el yo de la pereza y su personalidad los harán regresar a sus viejos hábitos. Si ustedes hicieran un super esfuerzo, ayudándole a los demás, recibirán una fuerza que los impulsaría para arrancar en serio. Décimo, ¿por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Cuando se llega a la elección de los caminos, 999 escogen el camino del Nirvana, traicionan al Cristo íntimo por temor a las dificultades de la segunda montaña, y solo uno se decide por el absoluto. El camino del Nirvana no se le desea ni al peor enemigo, pues se establece una recurrencia y ese ser nunca eliminará de su psiquis los yoes causa, por lo tanto jamás se autorrealizará. Nuestro ser puede hacer cosas que ni 1000 hombres juntos las harían. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 12, fase A. Retorno y recurrencia.